Como elegir la ropa para ir a esquiar. Ir a la nieve no significa ir a pasar frío. Elegir la mejor ropa para esquiar te garantiza una experiencia de ocio y deporte muy confortable. ¿Que es tu primera salida a la nieve y no sabes por dónde empezar? Hoy te traigo algunos consejos para que te hagas con la indumentaria de esquí más adecuada. ¿Qué ropa llevar? Hola querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí, y que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraesquí.com es una tienda en donde encontrarás regalos también para amigos amantes de este deporte de nieve, que seguro que le van a gustar, y podrás encontrar también ropa y material específico, así como artículos de montaña. Todo lo que no te puedes ni imaginar, pero que te va a facilitar tus días en la nieve. Paraesquí es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet con productos de este tipo, una exclusividad, porque es una tienda totalmente especializada. El material ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina, que es el esquí alpino, y además por alguien a quien le gusta mucho este deporte. Si te gusta hablar de nieve, si vas a iniciarte en el esquí, si te gusta el esquí, estás empezando a pensar en ir a esquiar este invierno, suscríbete a este podcast, porque te voy a hablar de esquí, de la técnica, de los materiales que se pueden utilizar y de cómo puedes mejorar tu técnica para esquiar. Sin más, pasamos al artículo de hoy. ¿Cómo elegir la ropa para ir a esquiar? Ir a la nieve no significa ir a pasar frío. Elegir la mejor ropa para esquiar te garantiza una experiencia de ocio y deporte muy confortable. ¿Que es tu primera salida a la nieve y no sabes por dónde empezar? Hoy te traigo algunos consejos para que te hagas con la indumentaria de esquí más adecuada. ¿Qué ropa llevar? No es parte del fondo de armario habitual, pero cuando comienza la temporada de nieve se convierte en algo que has de tener siempre presente. ¿No tienes ni idea de qué ropa llevar para esquiar? A la hora de elegir la mejor ropa para esquiar, tienes que pensar en capas, ponerte capas, como una cebolla. Entonces te voy a hacer un resumen de cómo tienes que ir vistiéndote de dentro hacia afuera. Una capa interior o capa térmica. Es esa ropa fina y suave que ayuda a mantener la temperatura corporal. Son prendas ceñidas y ligeramente elásticas, tanto en la parte superior como en la inferior, y van a modo de camisillas o leotardos. Esta capa de ropa ayuda a mantener la temperatura corporal. Opta por prendas ajustadas y ligeramente elásticas, tanto para en la parte superior del cuerpo como para las piernas. También puedes utilizar chalecos o mallas. Después ponte una capa intermedia que se encarga de aportar calor al que ya genera más calor al que genera el cuerpo, y esto va acumulando, y esto lo hacen mediante tejidos que son algo más gruesos pero igualmente ligeros. Son los clásicos forros polares, y que los puedes tener de muchísimos colores y muy bonitos. Y por último va la capa exterior, que es la capa impermeable y aislante que te va a proteger del viento sin que tu cuerpo pierda temperatura. Aquí entran en juego las chaquetas y los pantalones de esquí, una protección extra que habitualmente se mejora con tratamientos que repelen el agua. En cuanto a los accesorios, puedes llevar también un gorro, aunque normalmente llevamos un casco para esquiar. Has de llevar manoplas, mejor que guantes porque te quitan más el frío, una braga para el cuello, las gafas y las botas de esquiar. Hay que evitar a toda costa que el frío se cuele en el interior, y también hay que evitar no mojarse. Y por supuesto, no te olvides de ir bien protegido frente a las caídas. Usa siempre casco y vete con cuidado dentro de las pistas, y nunca esquíes fuera de pista. En cuanto a las claves para elegir la mejor ropa para esquiar, no cometas además estos típicos errores de novato. Ya te he contado la ropa que llevar para esquiar en plan cebolla, ir en varias capas. Pero ten en cuenta esto a la hora de tomar las decisiones. Escoge la capa térmica que te resulte más agradable. Cuida mucho la capa interna térmica que vas a elegir, que sea la más agradable, porque es la que va a estar en contacto directo con tu piel y por eso debes optar por aquellas texturas que te resulten más cómodas. Invierte en material resistente con costuras selladas, membranas adicionales y tratamientos especiales. Las cremalleras en la ropa de esquí es muy importante. Han de tener la forma de la cremallera para que sea impermeable y que no dejen pasar el agua en esa telilla que hay entre la cazadora, por ejemplo, y la cremallera. Seas o no un experto esquiador, las condiciones meteorológicas en la nieve exigen hacer una inversión en materiales duraderos y de calidad. La parte exterior de tu vestuario debería ser siempre transpirable e impermeable. Su función no es la de aportar más temperatura, sino la de mantenerla, evitando que entre el frío y la humedad. Esto no implica que el material de fabricación no pueda, es más, debe ser transpirable para controlar el sudor. Los bolsillos y cremalleras han de estar bien cerrados. ¿Has pensado dónde llevar el móvil y el forfait? Pues asegúrate de que a tus prendas no les falte un hueco en el que puedas guardar de forma segura aquello que necesitas tener siempre a mano y que sea una zona impermeable y bien protegida contra la humedad. Disfruta de la temporada de nieve con la mejor indumentaria de esquí. En paraesquí.com hemos preparado una estupenda selección de prendas deportivas y de abrigo para que puedas divertirte en familia durante tus vacaciones blancas. Además, para las esquiadoras, no te olvides echar un vistazo a nuestra colección de ropa de esquí para mujer. En esta sección encontrarás todo lo necesario, desde capas térmicas hasta chaquetas y pantalones impermeables, monos, que te van a garantizar comodidad y protección en la nieve. Gracias, querido escuchante, por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre el esquí. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online para esquí, donde puedes encontrar el material que necesitas específico de esquí. Seguiré publicando muchos artículos en este podcast sobre nieve y sobre la técnica para realizar el esquí. Hasta el próximo programa.